parece que me hablara. Miró tu belleza un rato y parece que me hablara. Esto dicen los muchachos, que estoy loco al parecer. Esto dicen los muchachos, que estoy loco al parecer. Porque sacó tu retrato, lo beso y hablo con él. Porque sacó tu retrato, lo beso y hablo con él. El pensamiento es mejor si te llevo de...